gracias a la compañera. Manuel del CELS, si nos puede decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Yo también soy Manuel, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, nada, adherimos también a esta movida que han organizado las compañeras y los compañeros de CIAG junto con Farco. En un momento, bueno, que es clave también para dar esta disputa simbólica, que es un poco lo que plantea la campaña también. Nosotros la evaluación que estamos haciendo es que evidentemente hay un cambio de enfoque oficial del Estado en relación a lo que es la protesta social. Digo un cambio de enfoque porque si uno mira la gestión anterior puede encontrar muchos casos de represiones también que hubo, incluso muy graves. Y también si uno mira estos meses también va a encontrar un montón de protestas que no fueron reprimidas o de cortes que no fueron desalojados, pero en términos generales lo que hay es un cambio de enfoque en donde antes nos parece por lo menos que primaba la idea de que la protesta es una cuestión fundamental de la democracia, es un derecho básico y además es parte del funcionamiento de la democracia, mientras que ahora prima una idea de que la protesta es desorden, es un factor de conflicto, es algo que debe tratar de evitarse a toda costa. Y esto nos parece por varias razones. Primero por razones ideológicas, porque esta idea o este modelo restrictivo de lo que es la protesta social ya se venía aplicando en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión que estaba en la ciudad desde 2008 en adelante y que ahora está a nivel nacional. Pero además de esas razones ideológicas, evidentemente hay razones estratégicas de que saben que la conflictividad social va a ir creciendo por las medidas que se están tomando de fondo. Y entonces aparecen muchas de estas medidas que, tienen impacto concreto en los operativos policiales, sobre todo, pero también tienen un fuerte componente simbólico de mensaje disciplinador. O sea, el protocolo de Bullrich, no se sabe si existe, si no existe, si se aplica, si no se aplica. La policía podría desalojar sin necesidad de ese protocolo, pero tiene una función comunicacional central ese protocolo, que es el mensaje que se dirige hacia los trabajadores de que, bueno, ya la tolerancia no va a ser la misma. Así que nada, es una medida, una iniciativa excelente en este contexto. También, como decía la compañera de la garganta recién, quiero resaltar dos cosas que dijo. Por un lado, la importancia de que esté Farco para darle una cuestión federal a esta iniciativa, porque acá tenemos los cortes a los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que aparentemente parecería que por ahora la política es que eso es lo que no se va a tolerar en primer lugar, pero en el interior o las provincias tenemos cosas también gravísimas, como lo que sucedió en Tabacal hace pocas horas, donde aparentemente incluso se han utilizado balas de plomo, o la situación de criminalización que hay en Jujuy con los compañeros de la Tupac. O sea, es algo que se repite incluso en términos más graves de lo que vemos acá en el área metropolitana en varias provincias. Y por otro lado, también lo que dijo la compañera es que iniciativas de este tipo me parece que tienen que apuntar a la cuestión de generar articulación y unidad. Los movimientos sociales, las organizaciones pueden tener muchas perspectivas políticas diferentes, muchas evaluaciones estratégicas diferentes, pero si tocan la cuestión de la protesta, me parece que ahí están tocando el punto que debería unir a todos, incluso más allá. Yo creo que de esa articulación de las organizaciones y los movimientos sociales va a salir la lucha por el derecho a la protesta para todos, incluso para esos sectores de clase media que también usufructúan ese derecho a la protesta cuando les cortan la luz, por ejemplo, pero que sabemos que no van a ser los que van a salir a luchar por ese derecho. Así que nada, bueno, nos sumamos a la campaña y estamos acá para lo que necesiten. Muchas gracias.